no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y como siempre, después de la doctora Elba Garber, con quien compartimos este programa aquí en AM830, cada martes y cada jueves desde las 11 de la mañana. Si en este segmento quieren recibir un ángel y un mensaje personalizado, nos llaman al 4789-9014, 4789-9014. Esa es nuestra línea, es la línea de nuestro programa, la línea de nuestra producción, nosotros salimos directamente desde allí. Así que bueno, vamos a abrir el libro Luz de Ángeles en la página que nos toque hoy para el ángel que nos va a acompañar en el programa. Y viene a nosotros el ángel del talento. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra talento? Y siempre aplicada a quien nos hace sentir algo diferente, algo fuerte, vibrante, movilizador. Una música, una lectura, unas palabras, cualquier realización que logre llegarnos profundamente. Pero el don del talento viene de Dios. Es algo que podemos pedir a través de nuestras oraciones para lograr objetivos indicados. En cada ocasión que tengamos que realizar objetivos, ya sean laborales, intelectuales o artísticos, por los cuales invoquemos su ayuda, todo será más fácil. Este ángel nos abre las puertas del conocimiento que está en nuestro interior, trae consigo la luz necesaria para recorrer el camino. Siempre que pidamos su ayuda, veremos cómo obtenemos mayor seguridad para desarrollar cualquier actividad que requiera talento. No dudemos en pedir su asistencia para nuestros proyectos laborales, científicos o personales. Él nos hará más liviana la tarea. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del talento, acude a mí en este momento para lograr, ahí pido en qué necesito su ayuda, y que mi obra sea del agrado de Dios para el servicio de los hombres. Gracias, sé que lo lograré. Desde este momento el talento fluirá. Todos los caminos nos llevarán hacia el logro final. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y realmente talento no es una cosa que solamente se necesite para ser artista. Hoy nos acompaña el perrito del edificio que se ve que está solito en el balcón. La palabra talento no es solamente para los grandes artistas, ¿eh? No es tener talento para que nosotros seamos grandes bailarines, nada más, para eso también, o grandes pintores. El talento es para todo en la vida. Vos sos talentoso cuando estás haciendo algo que amás, cuando uno hace algo que le gusta, cuando uno hace algo que lo ilumina. Cuando uno se sienta a trabajar o se pone de pie para hacer una tarea, pero lo hace con talento, lo hace con gusto, con alma, hasta cocinar un huevo podés tener el talento para hacerlo. Muchas veces decimos: ay, a mí no me sale ni una O con un embudo. Bueno, dale, pedile ayuda al ángel del talento en vez de quejarte o en vez de vanagloriarte de ese no puedo. Porque a veces nos dejamos convencer de que no podemos. A veces creemos que no somos capaces de pintar con un lapicito hacer un dibujito para un chico, ¿eh? Y resulta que cuando tenemos chicos, nos damos cuenta de que sí sabíamos dibujar, ¿eh? Pensamos por el simple ratoncito, ¿eh? Por el simple gatito con los bigotes rectos, y después nos damos cuenta que podemos ayudar y que podemos sacar afuera. Bueno, ese talento, el talento de hablar, ¿eh? Yo no sirvo para hablar, yo no sirvo para comunicarme. Bueno, pedir al ángel del talento que te ayude a conectarte con eso, con tu mejor energía, con tu mejor fuerza, con eso que por ahí no crees tener y está. Hace muchos años a mí me costaba, ¿quién diría, no? Que me costaba mucho leer en voz alta, en las clases. Y yo siempre le pedía al ángel de la comunicación, que en ese momento no tenía tan claro como ahora que me escuchaban, ¿no? Yo decía, Dios mío, mandame un ángel para que me ayude a hablar. Y a veces decía, Dios mío, mandame un ángel para que sepa qué hacer, cómo cocinar. Yo era chica, había fallecido mi mamá cuando tenía 13, mis hermanas eran 9 y 5, y había que cocinar y había que hacer las cosas simples de la casa. Y ahí yo le decía, Dios mío, mandame a tu ángel, o angelito de la guarda, ayúdame a saber qué hacer. Y hoy te digo con autoridad, porque lo viví, lo logré, para estudiar en la escuela, yo era mucho para mí, decía, dame fuerzas, dame talento para... No decía talento, yo quiero ser honesta, el talento lo hablo ahora y descubrí después de muchos años que era el talento, pero en aquel momento le decía a los ángeles, Dios mío, mándame tu ángel para que yo pueda concretar esta tarea, pueda hacer esta pinturita para el trabajo, pueda hacer las tareas que tengo que hacer en el colegio, pueda hacer lo que tenga que hacer. Y ahí me fui dando cuenta, ¿no? Que mi invocación era permanente, sin analizarlo, obviamente, que cuando vos tenés el mundo encima y te sentís tapado y sentís que nada de lo que haces tiene valor, que al contrario, que haces algo mal, porque encima tenés encima gente que no se ocupa de decir qué bien, mirá, cómo pudiste, qué bueno, vos ya sos grande, vos deberías, arreglate, hacé lo que puedas, ¿no? No me preguntes, o no servís para nada. Entonces uno decía, bueno, déjame demostrar que sí puedo, déjame ayudar a quienes tengo que ayudar. Y así fui trabajando con los ángeles sin darme cuenta. Por eso tengo la convicción. Por eso yo creo que soy una angelóloga de nacimiento. Que fue natural en mí esto de creer en los ángeles y fui dándome cuenta que a través del poder de la oración iba logrando que las cosas sucedieran de manera diferente. Iba logrando que las cosas se encaminaran de manera diferente. Iba logrando que las respuestas llegaran cuando no, mis preguntas eran al cielo, y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces no me llegaba la respuesta concreta de por qué me pasaba esto, ¿no? Pero me llegaba la respuesta concreta de dale, vamos para adelante, tenés que seguir, tenés que hacer esto, vení que vamos para allá. Siempre puso ángeles en mi camino, ¿eh? Siempre puso personas que me fueron dando un apoyo gigantesco en mi vida. Entonces el talento fue siendo natural. Yo resultaba que a pesar de que mi entorno por ahí más llegado no le importaba que pudiera hacer las cosas tan bien siendo tan chica, hoy lo veo, ¿eh? Hoy veo a las chicas de mi edad en ese momento y me doy cuenta que no tienen esa necesidad, también tienen toda su vida cubierta, pero que se arreglan desde otro lugar, que hay más tecnología, que hay más ayuda, que hay más apoyo. Nosotros en aquella época no teníamos, era muy lindo todo lo que nos pasaba. Yo me podía cruzar a la señora de enfrente a pedirle que me diera la receta de los fideos con aceite y ajo o las milanesas, pero hoy en día no lo podés hacer, no se hace, se perdió. Pero uno tiene la fuerza interior para encontrar la forma de tener talento para resolver los problemas más complicados, más difíciles, que cuando los ves o cuando se te presentan decís, uy, no, yo con esto no voy a poder. Bueno, automáticamente cuando te encontrás con ese pensamiento de sí, le pido ayuda al ángel, hoy le llamás del talento. Ya sabes que existe ese ángel. Ya sabes que hay un ángel que eleva tu vibración a tal punto que te hace encontrar el camino para hacer las cosas bien. Ser talentoso no es ser subirte a un tablado nada más y bailar flamenco. Eso está fantástico y está muy bueno, y gracias a Dios que existen esos talentosos. O cantar maravillosamente. Ser talentoso también es hacer las cosas bien en lo que te toca, en el aquí y en el ahora, en este espacio en el que estés en este momento. Entonces, si estás cocinando, que tu cocina sea hecha con talento. Si estás trabajando, ponele onda, pedile al ángel del talento que te ayude a resolver todo lo que te toca, esa pila de papeles que te tapan y que se te vienen encima. Si estás en tu casa y tenés todo desarmado, no sabes para qué lado correr, no te funciona el lavarropa, o tenés problemas con los service, o lo que fuera, pide al ángel del talento que te dé la luz necesaria para resolver los problemas. Hagamos un espacio en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Los problemas se resuelven de a uno. Vos no podés estar en misa, procesión, tocando la campana y abriendo las puertas. Algo vas a hacer mal. El ángel del talento te va a ayudar también a elegir qué primero, qué más necesario, qué más importante. Viste que a veces cuando haces un bizcochuelo, si no mezclas primero los huevos con el azúcar y los batís bien, bien, bien, no sirve. Después no puedes poner la harina primero y después el huevo y el azúcar porque no se hace la espuma. Bueno, así sucesivamente en la vida. A veces los ingredientes son los mismos, pero la forma en que los colocás es la diferencia. No es lo mismo hacer las cosas de una manera que de la otra. Bueno, eso, a eso se refiere el pedido de ayuda al ángel del talento. Ahí tenés la ayuda para el ángel del talento, para pedírsela. Mirá qué cosa tan sencilla te estoy diciendo. ¿Cuál es el orden de los ingredientes, por ejemplo? ¿Qué tenés que hacer primero? ¿En tu escritorio o en tu trabajo? ¿Te viene tu jefe con una cosa, el jefe de tu jefe con otra, el vecino con una, el otro con otro? Nadie te da pelota y vos tenés que afrontar solo todos los problemas. Bueno, paramos. Le pido al ángel de talento que me indique por dónde empezar. ¿Qué papel agarro primero? En la escuela, cuando llego de la escuela y tengo materias para estudiar, o la facultad, o lo que sea, es válido para todos, y tengo tanto para hacer que no sé por dónde empezar, y entonces más sí, me pongo a mirar televisión, me entretengo y después nunca encuentro el camino. Le pido al ángel del talento que me ayude a ordenar esos deberes, esas tareas, ese estudio. ¿Cómo lo encaro? ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué sirve y qué no sirve de toda esta madeja que tengo en mi vida? Mirá, para todo lo que viene a ayudarte el ángel del talento. Y esta es mi versión cortita, sintética, en poco tiempo. Imagínate cuando empieces a pedirle todos los días para situaciones que ni yo me puedo imaginar o que no me tocaron vivir. Yo de todo lo que te hablo, me tocó vivirlo. Desde un lugar, desde otro. Claro, hoy sentada aquí, frente al micrófono, me da la posibilidad de decirte por qué le puedo pedir ayuda. O sea, yo hice el curso in situ, en vivo y en directo, no lo hice online, lo hice en vivo y en directo. Cada vez que necesité a los ángeles, se lo pedí. Cada situación de mi vida preocupante o angustiante, la sobrellevé con la ayuda de los ángeles. Y ojo, esto no quiere decir que las cosas hayan terminado pasando como yo quería. Muy lejos de eso, ¿eh? A veces hubo situaciones en que yo no pude modificar las cosas como eran. No pude cambiar el curso del destino. Pero lo que pude hacer es tener la entereza necesaria para seguir y dar el otro paso. Tener la entereza necesaria para apoyarme en la situación siguiente, para poder sobrellevarlo y no sobrevolando o light, como pasa ahora, ¿no? Que digo, bueno, no pienso en eso, sigo en otra cosa, no. Si yo no lo resuelvo ahora, y lo voy a tener que resolver en algún momento de mi vida. Entonces, voy resolviendo con talento, con serenidad, con ganas, con fuerza interior. Así que mi ángel de hoy, al abrir el ángel del talento, cuando yo los abro digo, uy, otra vez el del talento, ¿y qué puedo yo decir nuevo? No, nada nuevo. Pero puedo recordarte que necesitamos talento para la vida cotidiana. Y ni te cuento si estás trabajando en una obra de teatro, si sos una persona que está haciendo algo visiblemente importante para todos los demás. Obviamente que el ángel del talento tiene que estar allí. Yo a veces escucho o veo en Facebook que todo el mundo sube estos talentos que surgen en todo el mundo, esas voces que te ponen en la piel de gallina, que es gente común. Es que los cantantes, los artistas, y todos ellos también lo fueron. El ángel del talento está acompañando a aquellos que hacen lo que aman y que aman lo que hacen. Entonces, si te toca a vos ser, tener talento para lo simple y para lo sencillo, lo vas a hacer espectacular. Desde amasar un pan hasta lo que te imagines. Hoy vino a nosotros el ángel del talento para que salgamos de esta cosa de andar sin pensar, no hacer nada, quedarnos todo el día pensando y sin andar, como sería la inversa. Pienso, pienso, pienso y no concreto, no tengo la idea, no tengo el cómo, estoy trabado, no sé qué hacer y no puedo. El no puedo, el estoy muy mal. Yo escucho permanentemente, no, porque yo estoy muy mal. Entonces le pregunto, pero bueno, decime cuál es, qué tenés, qué diagnóstico tenés. Y creo que tengo esto, creo que me pasa esto otro. O sea, usamos el talento para generarnos conflictos, no para salir de ellos. Esto es lo que te puede ayudar hoy, este bendecido y amoroso ángel del talento. Te puede ayudar a encontrar la verdadera situación, el verdadero motivo, el verdadero sentimiento. Cuando nosotros estamos encerrados en un círculo de temor, en el círculo famoso, círculo del miedo, no podemos ver este famoso bordado de Dios. ¿Se acuerdan? Este cuento que quienes tienen ángeles a tu alrededor, mi tercer libro editado, puede encontrarlo en la página 167, dice así: cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella me respondía que estaba bordando. Yo observaba el trabajo de mi mamá desde una posición más baja, de donde ella estaba sentada, así que siempre me quejaba diciéndole que desde mi punto de vista lo que estaba haciendo parecía confuso. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía: ve afuera a jugar y cuando haya terminado mi bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición. Me preguntaba por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados de donde yo estaba. Más tarde, escuchaba la voz de mi mamá diciéndome: hijo, ven, siéntate en mi regazo. Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo porque desde abajo se veía tan confuso. Entonces mi mamá me decía: hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba, había un diseño, solo lo estaba siguiendo. Ahora míralo desde mi posición y sabrás lo que estaba haciendo. Muchas veces a lo largo de los años he mirado al cielo y le he dicho: padre, ¿qué estás haciendo? Y él responde: estoy bordando tu vida. Entonces yo le digo: pero se ve tan confuso, es un desorden, los hilos parecen tan oscuros, ¿por qué no son más brillantes? Y el padre suele decirme: mi niño, ocúpate de tu trabajo, yo estoy haciendo el mío, y un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan desde mi posición. Entonces entenderás. Cuento tradicional de autor desconocido. El ángel del talento te hace eso, seguir con tu bordado, seguir con tu misión diaria, seguir con el espacio que te toca hacer, aunque a veces no entiendas el porqué. El porqué se va a entender siempre después, nunca antes. Siempre los planes que nosotros no que tenemos, sí sabemos hacia dónde queremos ir y a veces no llegamos. Pero los planes de Dios no los podemos entender hasta después que han sucedido. Entonces, el ángel del talento viene hoy a que no te preguntes, a que realices, a que no te estanques, a que crezcas, a que no tengas miedo, a que avances, a que tengas el talento cotidiano de dar el paso necesario, un pasito a la vez, un poquito más cada día. Y eso es lo primordial, un poquito cada día. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos a Barcelona, Lorena, Sixto y Lucio. Para ellos viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Te anunció el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para Flavia de Campana, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estará frente a la solución. Lucy de Pilar, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Patricia de San Isidro, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Daniel de Flores, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. A lo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Romina de Belgrano, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Cristian, el ángel del perdón. El ángel del perdón. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Alicia de San Justo, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Mariela de Saavedra, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Noemí de Colegiales, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré conmigo. Contigo, perdón. Delmira de Villa Madero, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Angie, el ángel de la fe. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y para todos los que van a escuchar el programa después, grabado y ya no pueden llamar para pedir el mensaje, aquí va. El ángel de la madurez. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Recuerden que volvemos a gracias a todos los que vinieron el sábado al taller. Fue un taller para mí muy lindo, muy intenso, y sobre todo cuando la gente se conecta tan bien en el grupo de trabajo. Me pareció lindísimo verlo compartido, así que les doy las gracias a todos los que han venido. Y el 7 de junio, a las 4 de la tarde, también en el mismo lugar, en el barrio de Belgrano, estaremos dando otro taller que ya les voy a ir contando prontito. Va a ser seguramente, como siempre, sobre ángeles, pero vamos a enfocarlo desde algún punto muy, pero muy necesario. Bueno, me estoy yendo, me queda acá, me quedan unos segunditos todavía, según veo acá, para decirles también que el ángel del talento te puede ayudar en lo cotidiano, en lo a largo plazo, y en lo que estés tramando para tu vida. Cuando vos estás deseando y pensando hacer algo que nunca te animaste o que no te dio el tiempo, o que es tu tiempo, y querés hacerlo en tiempo y forma, pedir al ángel el talento para que te ayude a encontrar la forma de realizarlo. A veces necesitamos talento para cosas tan sencillas que dirías, no, ¿qué le voy a pedir ayuda al ángel del talento si total esto es poner garra? Sí, sí, poner la garra, poner la voluntad, pero también pedí ayuda. Siempre pedí ayuda, siempre los ángeles están a nuestro alrededor y si vos no los ves y no los sentís, no importa, porque ellos están allí, igual, igual que el viento, igual que el sol, ¿eh? Como decía, hablaban un neurólogo y un científico que decía que él no tenía ninguna prueba, el científico decía que él no tenía ninguna prueba de la existencia de Dios. Y el neurólogo dijo, yo operé muchísimas cabezas y tampoco nunca tuve la certeza de un pensamiento. A veces creemos en lo que vemos. La fe es creer, es tener la fe sin tener las pruebas. Las pruebas las vas a ir teniendo con los cambios que vas a realizar cada día en tu vida. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, aquí en AM830. Mi teléfono 4789-9014. Y mi mail es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y si no, en Google pones Cristina del Solar y ahí tenés todo, mi página de Facebook, ahí sale todo, mi página donde podés volver a escuchar el programa, todo lo que puedas necesitar. Chao, hasta el martes, muy, pero muy buena vida. Chao. Y el salud crecerá si cualquiera